Hola, hola chicos. Bueno, aquí en mi segundo podcast, agradezco de primera mano a a las personas que me han apoyado en lo que fue en el primero, o sea, en el primer podcast. En verdad, los nervios son grandes, como en también, en este momento, digamos, también los tengo y bueno, solo puedo decir gracias. En este segundo podcast quiero hablar sobre lo que fue el Refresh Guayaquil, o sea, el primer Refresh. Y todo lo que pasó en ese evento. Bueno, el Refresh se lo celebró el día sábado 3 de octubre en las instalaciones del edificio Movistar, de aquí en Guayaquil, organizado por la comunidad del SEC de Guayaquil. Agrupación que es una agrupación de bloggers y tuiteros de la ciudad, en el cual en él hay un objetivo primordial que es organizar actividades orientadas a promover y facilitar el emprendimiento de negocios tecnológicos. Tuvimos como anfitriona del evento a María Villavicencio, más conocida en Twitter como Maruborn, presentando a cada uno de los expositores. También tuvimos a una persona que dio la bienvenida, que fue el señor Edo Béjar. También se lo conoce en el Twitter como, bueno, el user de él es Edo Béjar, presidente de Fundapi. Espero no haberme equivocado en eso. En el cual nos explicó realmente el significado de lo que es el refresh. Él nos contó o comunicó, digamos, que Refresh es una comunidad de diseñadores y desarrolladores trabajando para refrescar la cultura creativa, técnica y profesional de los emprendedores de nuevos medios en sus áreas, promoviendo diseño, tecnología, usabilidad de estas áreas. En ese refresh, en ese concepto, digamos, hay un manifiesto que es que agrupa algunos puntos, que son: reunamos grandes mentes, compartamos todo nuestro conocimiento, crezcamos y aprendamos, promovamos el talento local, seamos más de lo que pensamos que podemos ser, mejoremos nuestras ciudades. En este evento se compartieron temas como el uso de redes sociales en organizaciones y el comercio electrónico. El primer expositor fue el señor Luis Moreira. Su user en Twitter es monolucho, arroba monolucho, digamos, con el tema del uso de las redes sociales en organizaciones. En el caso de él, que es community manager del diario El Universo, él explicó que dicho diario posee dos cuentas en esta red social de Twitter, que es arroba el universo y arroba el universo.com. Disculpen el error, es arroba el universo.com, en la cual la primera se publica los feeds de las noticias en la portada de la web del diario, y en la segunda, que es la de él, se tuitea las noticias más interesantes. Eso quiere decir que las otras no sean importantes. En esta cuenta él interactúa con los demás tuiteros, ya sea vía DM, que es direct message o mensaje directo, digamos también privado, y también haciendo replay, o sea, contestando. También nos dijo que la utilidad de las redes sociales es imprescindible, ya que sirven para marketing, relaciones y relaciones públicas en las organizaciones. También dijo ¿cómo ha sido beneficioso las redes sociales para aquellos? El segundo expositor fue el señor Mauricio López. Su user es @diction_s. Él explicó el tema de lo que es comercio electrónico, dando como ejemplo su experiencia con su página como.com. Él explicó que para su web utilizaba Magento. Soy sincera que nunca había escuchado dicho nombre. Luego, hasta después que se terminó el refresh, llegué a mi casa, enseguida me instalé en la laptop y me puse a investigar lo que realmente era Magento. Y encontré, gracias a Wikipedia y a otra web que se llama Duplica, o su dirección es www.duplica.com. En Wikipedia encontré que Magento es una aplicación web open source para comercio exterior, lanzando oficialmente el 31 de marzo de 2008. También fue creada por Varian y hace uso de componentes del SEM Framework. En Duplica, el siguiente concepto es este. Magento es una solución de código abierto ofreciendo muchísimas funcionalidades y una flexibilidad y control absoluto para su tienda electrónica. La intuitiva interfaz contiene poderosas herramientas de marketing, compatibilidad absoluta con los buscadores y la optimización web y herramientas de administración de sus productos. Magento es diseñado para ser completamente escalable y soportada por una extensa comunidad de profesionales y usuarios. Magento satisface todas las necesidades que uno puede esperar de una solución e-commerce, o sea, del comercio electrónico. También nos dijo que este programa es muy pesado y que no debía ser instalado en hosting de $5. A la vez que uno escuchaba esas cosas, en verdad me interesó mucho más este mundo, puedo decir. Nunca pensé que había tantas cosas que fueron para mí de mi asombro, en verdad. No conocía, digamos, este mundo, lo que es comercio electrónico. También nos hizo ver que como cuando haces lo que es, cómo haces una compra vía online, las formas de pago, ya sea PayPal u otras más, que en este momento, la verdad, no me acuerdo. Su presentación fue genial, bueno, yo diría excelente, excelente. Luego vino el tercer exponente, que fue Iván Campaña. Su user es @icampaña, campana, disculpa. También él habló sobre el mismo tema, lo que, digamos, comercio electrónico, a través de su experiencia en tres organizaciones, que son Discount Center, Deprati y Camisetas Bacanas. Él habló de tantas cosas como que todo lo que es web e internet es propenso a fallas. También sobre las pasarelas de pago. Realmente también fue algo que en verdad no sabía y lo averigüé. Una pasarela de pago, también en Getaway de pago, es un proveedor de servicios de aplicación de comercio electrónico que autoriza pagos a negocios electrónicos, minoristas electrónicos, ladrillo o cliqueo, o el tradicional ladrillo o mortero. Disculparán si no les explico esas dos expresiones, nada más que me olvidé de averiguar. También es equivalente de una TPV, digamos, es terminal de punto de ventas física ubicada en la mayoría de los almacenes al detalle. Las pasarelas de pago cifran información sensible, tal como números de tarjetas de crédito, para garantizar que la información pasa en forma segura entre el cliente y el vendedor. También habló sobre las herramientas de marca blanca que vendrían a ser sobre el open source, software libre y freeware. Habló sobre unas palabras que yo no sabía, que es DataFast y MediaNet. También busqué acerca de ellos. DataFast es una empresa líder de red de puntos de pago de aquí del país, que se inició, digamos, hace 15 años, a través de los cuales ha ido reafirmando su posicionamiento de liderazgo en el mercado mediante una constante actualización tecnológica que ha permitido diversificar sus servicios. En la actualidad llega a más de 50 ciudades en el país, obteniendo la mayor cobertura a nivel nacional con más de 20.000 puntos de pago electrónico y otros 20.000 puntos de pago manual. También sobre Medianet, o sea, Medianet SA, en el cual posee y permite al usuario ingresar a consultar la información sobre los bancos emisores de tarjetas de crédito, a fin de ofrecer el servicio de puntos de ventas o automatizados, que son servidores, computadores, acceso rápido a la red, switch and hubs, routers, firewall y procesadores de seguridad, módems, software de administración. Esta empresa se está interesando y mucho en este tema, lo que es comercio electrónico. Y por lo que él dijo, también va a realizar implementaciones en el 2010. Puedo decir que estos temas, este tema en especial, fue muy, es muy desconocido, había sido desconocido para mí y a la vez muy interesante. Porque nosotros podemos meternos en internet y hacer una compra online. Bueno, yo digo que yo no soy de hacer compra online. Ya, pero sí conozco personas que lo hacen. Y en esas conferencias, en esas dos conferencias, nos enteramos cómo es el desarrollo total que se encuentra a través de la página web de estas empresas comerciales. Tantos sus funciones y elementos de elaboración, que al final el producto sea completo para el público, digamos los usuarios que les gusta hacer esas compras online. Bueno, digamos, creo que ha sido corto el refresh, digo el refresh, digo, este podcast. Espero que les haya interesado y haya servido de medio informativo para las personas que no fueron al evento. Y también espero que para el siguiente haya más asistencia. No voy a negar, fue muy poca, pero para mi concepto, o digamos opinión, hubiera querido que hubiera más participación de los tuiteros. También se agradece al personal de Movistar, que su atención fue excelente en ese día. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya servido de algo. Y esto es todo. Esta fue la experiencia que viví en el primer refresh aquí en Guayaquil. Nos vemos.